En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a este concierto titulado Gringueria, de Lara Alarcón, Cyril Ferrari y Luis Sanz. Lara Alarcón y Cyril Ferrari es un dúo que trabaja en los márgenes de la música improvisada, del noise y de la música experimental. Su música va desde lo mellow y cute hasta lo harsh e impulsivo. Con una formación de cuarteto en formato de dúo, Lara abarca espectros extremos con su voz y toca una batería reducida, mientras que Cyril divide la señal de la guitarra en dos amplificadores y toca unos riffs y texturas noiseras. El dúo está activo en la escena joven y under europea y ha tocado en numerosos venues y colabora con artistas latines y europeos. Luis Sanz, por su parte, vive y trabaja en Berna, Suiza. Es un artista multidisciplinario que explora los sonidos sintéticos, la infografía y las experiencias audiovisuales físicas. Como artista, Sanz ha desarrollado instalaciones centradas en las relaciones entre cuerpos y espacios, creando dimensiones acústico-imaginarias que combinan video, objetos sonoros, luces y grabaciones de campo. Como músico, utiliza el lenguaje de la programación SuperCollider para desarrollar técnicas rítmicas y procesos algorítmicos de modulación y generación de patrones en dispositivos digitales y analógicos. Les damos un fuerte aplauso primero a Lara Alarcón y Cyril Ferrari, quienes se van a estar presentando a continuación. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso para Argentina, América Latina y resto del mundo desde la Casa Nacional del Bicentenario, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Thank you. Exclusivo Radio Caso. Así pasó Lara Alarcón y Cyril Ferrari. Impresionante. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso. Ahora, dentro de 3 segundos, se viene Luis Sanz. Gracias a quienes están presentes aquí en el auditorio de la Casa Nacional del Bicentenario, a quienes están escuchando esta transmisión en vivo desde Argentina para América Latina y resto del mundo. En minutitos se viene Luis Sanz. Exclusivo Radio Caso. Ahora sí, Luis Sanz, en vivo. Para Radio Caso, un fuerte aplauso, por favor. Thank you. invocar el nombre del Señor para poder alabarte, porque para ello nos creó, gloria a Dios, aleluya, para la gloria de su nombre, a su nombre, hermanos, a su nombre, ¿quién vive? En la feria. Parate para la feria. En la feria. Voy a mandar a alguien a la foto. Yo escucho Radio La Vida. Vayan a pedir piñata. Por el agua. Thank you. día. Gracias por contar con nosotros para llevarlo a su destino. Thank you. sangre, carne y sangre. Allí pasó Luis Sanz, increíble, increíble este concierto con Lara Alarcón y Cyril Ferrari. Un fuerte aplauso para todos. Estuvimos transmitiendo en vivo por Radio Caso desde la Casa Nacional Bicentenario en el Centro de Arte Sonoro. Si quieren saber de nuestras actividades, se pueden enterar en las redes sociales o en centrodeartesonoro.cultura.com. .gov.ar. ¿Quién les habló? Martín Sandoval. Buenas noches a todos. Exclusivo Radio Caso.